Vamos a continuar también la ronda de preguntas. Voy a preguntarle a José Miguel, quien va a presentar el próximo tema, ¿qué siente él que le queda de esta etapa que estamos concluyendo? Y si tiene alguna idea de lo que pudiese venir para la próxima. Sí, León, fíjate, de esta etapa, primero el trabajo en equipo. Hoy estamos haciendo lo que hemos hecho, pero mostrándolo como más a nuestros oyentes, ¿no? El trabajo en equipo ha sido muy importante. El aprender de ustedes, los compañeros, también de algunos de nuestros escuchas que nos han enseñado cosas. Aprender de la forma de pensar de cada uno de ustedes, la forma de hacer, la forma de decir las cosas. Me quedo también con el profundizar sobre el conocimiento de la música en líneas generales y especialmente de la que me gusta. Escuché en estos tiempos, en estos 5 años, música que antes no me había planteado ni siquiera escuchar y me adentré en senderos musicales poco explorados por mí anteriormente, de modo que por ahí gané muchísimo. Me quedo con la disciplina de trabajo que me impuso el hacer el programa cada 3 semanas y hacerlo compaginar con mis obligaciones en otros ámbitos. Sé que mi rutina va a cambiar, por lo menos en el corto plazo, y una buena cosa que sea así, ¿no? Ahora que el trabajo remunerado para mí empieza a declinar en el verano. Ahora mismo tengo el deseo de hacer algo relacionado con la música, y compartir con amigos, ¿no? Pero no sé todavía qué forma va a tener, ¿no? Y quiero tomarme estas semanas que vienen para destilar la forma en que quisiese hacer algo y compartirla, como no, con ustedes y saber para dónde vamos, ¿no? O para dónde voy. Eso es, digamos, en respuesta a tu pregunta, ¿no? Y por supuesto, queda a la orden para reeditar más adelante algún especial con todos nosotros cuatro y a propuesta de cualquiera de nosotros con este mismo formato. Eso me da pie entonces para presentar mi siguiente selección. Mi siguiente selección viene de un disco que, salvo 2 canciones, las pusimos todas. Y creo que recuerdo que Fernando lo comentaba en su día. Es del álbum John Barleycorn Must Die. El tema que le da título al disco, John Barleycorn Must Die, John Barleycorn debe morir. Es el segundo álbum de la inglesa Traffic y es la única canción no compuesta por Greenwood o Gene Capaldi de ese disco. Sus músicos y Traffic son parte esencial o inextricable de la lista de mis preferencias en la música. La letra de esta canción es de origen folclórico y data siglos atrás. Puede que los orígenes sean ingleses o escoceses, nadie lo sabe a ciencia cierta. Y habla de la cebada. Barley en inglés es cebada. Habla de la cebada como si tratase de un ser humano el cual es sometido a todo tipo de torturas para finalmente convertirse en una bebida alcohólica, que en esta versión de letra que presenta, la letra fue reescrita por Wynne, le llama brandy, pero el brandy es hecho de uva, es simplemente una manera de referirse a un alcohol, probablemente sea cerveza o whisky, cualquiera de las dos puede ser. Entonces, la cebada ya vuelta a esta bebida alcohólica y se venga de los seres humanos por toda la tortura que ha sido sometida para convertirse en lo que es. Entonces los vuelve inútiles para cazar, para soplar una trompeta, para remendar cazuelas. Siempre me impactó primero la letra, porque cuando la escuchas, si no estás muy cercano al idioma inglés, a veces no la puedes entender, crees que es eso, que están castigando a alguien y de una manera excesiva, pero no se trata de esto, es una metáfora de lo que es el procesamiento de la cebada para convertirlo en cerveza. Y luego el sonido dulce de la flauta que acompaña toda la música y la guitarra con ese sonido medieval y la voz inconfundible de Steve Winwood. De este modo queda integrada ya por siempre al soundtrack de mi vida. They've sown, they've hired him in they've let him lie for a very long time, till the rains from heaven did fall, and little Sir John sprung up his head. Grown a long, long beard, and so become a man. Side so sharp to cut him off at the knee. They rolled him and tied him by the way, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him. He's bound him to the car. Around and around a field, till they came unto a barn, and there they made a solemn oath on poor John Barleycorn. They've hired men with a crotchety stick from born, and the miller, he has served him worse than that, for he's ground him between two stones. Gracias, José Miguel, por traernos este tema. Emocionante, de verdad, recordar a Traffic, que es uno de tus favoritos. No de todos, especialmente, pero tuyo, porque tú has traído bastantes temas de él y, por supuesto, nos has enfiebrado más con los temas que nos llegaste a traer de ellos. Bueno, vamos a continuar nuestro programa. Vamos con Juan. Y antes que presentes tu próximo tema, quería preguntarte, Juan, ¿qué sientes tú que te deja esta primera etapa que estamos concluyendo? Y si tienes alguna idea de qué pudiese venir para la próxima etapa. Me queda un montón de cosas, León. Déjame tratar de responder lo más corto que me sea posible. Me queda primeramente la experiencia de haber compartido con ustedes y la amistad que hemos estado nutriendo en estos 5 años de trabajo. Eso es algo que valoro sinceramente. Me queda el poder haber estrechado el contacto con José Miguel, que a veces, por las respectivas vidas ocupadas, podían contarse los espacios sin contacto en meses, lo cual no es bueno. Entonces, en ese sentido, la interacción con ustedes y con José Miguel ha sido muy enriquecedora. Me queda la cantidad de canciones que incorporé a mi colección personal. Entre los temas que han estado subiendo y los que he encontrado a raíz de lo que me hicieron explorar, artistas que no conocía o no había investigado a fondo, mi colección creció posiblemente en un 20%, ahora llegando a un poco más de 23.000 canciones. Es tanto así que a veces escucho música, pongo mi teléfono en modo shuffle, y mientras manejo, y a veces tengo que buscar el nombre de qué es lo que está sonando, porque hace 5 años eso no estaba en el soundtrack de mi vida. Ustedes lo han traído. Me queda todo lo que he aprendido del procesamiento de sonido de flujo de trabajo para publicar un episodio. Nos tocó lanzarnos al agua y aprender en tiempo récord lo que hacía Ángel Luis, y seguir incorporando herramientas para llevar un mejor producto a nuestros oyentes. Y afortunadamente, como yo aprendo haciendo y resolviendo retos, no termina uno de afortunadamente o desafortunadamente de encontrar problemas diferentes en cada oportunidad. ¿Qué viene? No lo tengo claro. Creo que estoy un poco cansado, tal vez necesito un break. Son varias cosas que pasan en mi vida en este momento, algunas que son coyunturales y están sucediendo al mismo tiempo. Entonces me quedan varias cosas que evaluar. Tengo que ver nuevas áreas de crecimiento. Tal vez que tengan una remuneración económica, porque la inflación de los últimos tiempos está castigando la pensión. Y no puedo estresarme porque se me cae más el pelo. Y a estas alturas hay que preservar los recursos naturales no renovables, ¿no? Les traigo ahora, entonces, a Yes con And You and I, una de mis canciones favoritas de toda la vida. Incluida en el disco Close to the Edge, en su versión estudio, pero la que me define es sin duda la versión del famoso disco triple en vivo, Yes Songs. Esa es la que les traigo. Como les conté en su momento, la canción la usé para calibrar las bondades del equipo de sonido de alta fidelidad. Estaba enamorado toda la vida de los amplificadores Macintosh, por gusto de mis primos que tenían en su casa en Acarigua. Y pasaba por la tienda de aquí en Houston y curioseaba, así como niño pobre en tiendas, juguetes y caramelos caros. Tantas veces había ido que el vendedor me dijo un día: mira, no lo vamos a anunciar, pero el último viernes de este mes va a haber un sale para aligerar el inventario. No se hace con rutina, tal vez cada 5 o 7 años, pero va a haber buenos descuentos, va a haber equipos a mitad de precio. Y te espero para que traigas lo que tengas, lo que quieras escuchar algo y probar lo que pueda. Y por supuesto que llegué yo con mi disco de Yes. Finalmente compré mi Macintosh con un poquitico de ratón moral, porque nunca quise decirle a mi esposa lo que había gastado. Pero es la misma canción que uso para probar cada vez que me mudé. Entonces, vamos a escuchar entonces And You and I en vivo, que suena así. Esa es también mi canción preferida de Yes. Y quiero recordar el momento otra vez cuando la escuché por orden cronológico, en primer lugar en el Teatro Metropolitano, en la Ciudad de México, con Juancho y su esposa y amiga mía, Lizzie, en el año 2000. Y luego con Georgette, mi esposa, el 1 de agosto de 2014, en el Seminole Hard Rock Live en Hollywood, en Florida, con ocasión de una pasada que nos hicimos allí en verano y mi cumpleaños, que era unos días después. Así que es un recuerdo sumamente grato y sumamente entrañable. Lo mismo digo yo, José Miguel, este es uno de los temas más emblemáticos de Yes. Para mí, el que más me gustaba por mucho tiempo, de los de siempre. Esa época, yo recuerdo los principios de los años 70, empiezan a salir llega el Betamax por ahí, el 20, 75, 76, y me llega el Yes Songs, un concierto de Yes grabado en video. Y cuando vi ese tema tocándolo, aparecía Steve Howe primero con esa guitarra doble de dos brazos y frente a un pedal steel guitar que después lo usa en una parte más adelante del tema. Y ver a Rick Wakeman, yo había visto antes a Emerson en unas fotos con el tremendo Moog y el órgano y la tremendo sintetizador con todos los cables y tal, pero ver a una persona en el escenario con varios teclados a los lados, adelante, todo. Para mí eso fue de verdad muy, muy impactante de lo que yo estaba acostumbrado a ver de grupos de rock tocar por televisión, que era lo que tú veías. Y honestamente, el impacto fue enorme y esa canción me quedó grabada por muchos, muchos años. Siempre ha sido una de las mejores. Y el disco, por supuesto, donde está, que es el Close to the Edge. Hoy día, a nivel de encuestas ya de votación de más de 6.000 personas, 7.000 personas en distintas páginas del género pro, opinan que está entre los tres mejores discos. Uno dicen que es el mejor, otro que es el segundo, pero están ahí siempre. One, two, uno y dos, junto con el de Genesis, el Selling England by the Pound, como lo que también vamos a escuchar aquí más adelante. Pero estos son dos discos considerados la base de la música rock progresiva que ha quedado para la historia, digamos, lo grande, lo más grande. Así que te agradezco haber traído, Juan, este tema y bueno, vamos a continuar ahora con Fernando Cotín, pero antes de que nos traiga su tema que ha seleccionado, vamos a preguntarle también qué piensa él que le quedó de esta primera etapa que estamos concluyendo. Y si tiene alguna idea de qué pudiese venir para la próxima, en una próxima entregas. Bueno, León, como te digo, este podcast, aunque es un podcast que es mucho más flexible que un programa de radio con ciertas restricciones y de tiempo y de palabras y de todo, pues una versión flexible, pues, y diferente, para mí fue un reencuentro de lo que siempre me gustó hacer, pero nunca lo logré hacer porque para poderlo hacer tenía que tener una radio y nunca tuve el capital para tenerla. Pero bueno, me reencontré con eso. A veces fue un poquito más pique en la parte técnica, porque obviamente yo supervisaba a mucha gente en Unión Radio y en Playa 107. Entonces yo oía la radio y inmediatamente llamaba y decía: mira, ¿qué está pasando aquí? Tal. Entonces soy muy, muy pique porque soy muy perfeccionista. Y bueno, eso a veces no es que traía roces, pero sí, me gustaba que las cosas salieran bien, que sonaran bien. Me di cuenta de muchas cuestiones y las que se podían arreglar se arreglaban y no importa. Pero la parte importante fue la parte emocional del soundtrack de nuestra vida. Compartí muchas, pero muchísimas anécdotas personales. Lloré más de 10 veces, diría yo. En esta estoy tratando de no, pero bueno, se me está arrugando el cogote. Pero bueno, eso es lo que me queda. Y tengo muchas ideas todavía, se me quedaron muchos temas y muchas propuestas en el tintero, como diría JM. Pero bueno, se podrán hacer en un futuro con otra, o independientemente, si no tenemos algo definido, podemos ir sacando algunas cosas que nos quedaron pendientes de este. Y que sé que todos vamos a estar de acuerdo y ver qué podemos hacer en el futuro, pero como dije antes, yo creo que los que están cansados y todo lo demás, pronto les va a hacer falta esto, pues escoger los temas y todo lo demás, ¿no? Y yo particularmente recuperé muchas canciones, sobre todo la más memorable fue el disco de McDonald's and Gyle que puso JM, y yo tenía ese disco, había desaparecido hace más de 40 años de mi vida y ni siquiera me acordaba el nombre del dúo. Y gracias a que JM presentó ese tema, que lo iba a traer, pero ha tenido tantos años fuera de mi vida que no, para escoger cinco lo tuve de sexta. Pero es el de Niños de Hoy, Hombres del Mañana. Pero esa misma, yo iba a traer ese tema hoy, pero porque sí, dije, bueno, no, yo dije, coño, son cinco, el último, dije, bueno, lo dejé de sexto, pues, pero ese para mí fue una cuestión increíble, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, ya lo dije. Algo saldrá, si no es un concepto diferente, será una revista mensual, bimensual, y traeremos temas de actualidad. Alguien importante se muere y entonces hacemos un especial, o se celebran 40 años de un concierto memorable, lo volvemos a hacer y celebramos los 40 años, y cada año los álbumes cumplen 50 o 55 años. Y bueno, por ahí hay mucha tela que cortar todavía, así que yo creo que esto va a seguir en adelante. No se llamará el soundtrack de nuestra vida, pero espero que sigamos adelante, pues, porque es un hobby y me gusta hacerlo, pues me relaja y me gustaría que continuara, pues. Y bueno, vamos a continuar con Ballet for a Girl in Buchanan, también conocido como el Ballet o el Make Me Smile Bentley. Es una mini ópera rock, ciclo de canciones o suite de casi 13 minutos del álbum Chicago de 1970, también llamado Chicago 2. Fue el primer intento del grupo de crear una obra de formato largo y de varias partes. Fue compuesto por James Pankow, quien se inspiró para escribir Ballet en su amor por los largos ciclos de canciones de música clásica. Ballet ocupa la mayor parte de la segunda cara de Chicago y consta de 7 temas, 3 de los cuales son instrumentales. Ellos son Make Me Smile, con voz principal de Terry Catt, So Much to Say, So Much to Give, voz principal de Robert Lamb, Anxiety's Moment, instrumental, West Virginia Fantasies, instrumental, Call on My World, voz principal Terry Catt, To Be Free, instrumental, y Now More Than Ever, voz principal Terry Catt. El último tema, Now More Than Ever, es una repetición en una sola estrofa de la canción que abre la suite, Make Me Smile, hazme sonreír. Las canciones vocales de la suite pueden interpretarse como la historia de un hombre que busca un amor lejano y perdido, intentando reavivar el amor que compartieron. 2 de estas canciones alcanzaron el top 10 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Una edición sencilla de Make Me Smile fue número 9 en 1970, presentada por León en el episodio 26, y Call on My Wall fue el número 7 en 1971, traída por JM en el 56 y en vivo en 1970 por León en el episodio 84. Nuestro querido recordado miembro fundador Ángel Luis Gómez también presentó parcialmente la segunda mitad de la suite, pero en vivo, tomada del álbum en vivo de Chicago at Carnegie Hall de 1971, en el episodio especial que hicimos Ángel Luis y yo a principios del 2021, para abrir la temporada de podcast ese año. La anécdota que tengo es que cuando vi a Chicago en vivo por primera vez, el domingo 18 de febrero del 2001, en el King's Center de Melbourne, aquí en Florida, a 1:30 de Orlando, abrieron el concierto con la suite completa. Espectacular. Es un honor para mí presentarles al grupo Chicago con la versión original completa de estudio de la suite Ballet para una chica en Buchanan del álbum Chicago 2 de 1970. Ruédala, Juancho. Thank you. time goes on, I realize just what you mean to me. And now that you're near, promise your love that I've waited to share. Bien, antes de presentar mi próximo tema, voy a responder a la pregunta que he estado haciendo referente a qué me queda de esta primera etapa. Indudablemente, las respuestas que nos dio Juan coinciden bastante con lo que yo pienso. primero la amistad que he logrado con ustedes, con mis partners. En un principio esto, como les dije, esto empezó con Ángel, que ya era amigo mío de hace tiempo, de hace varios años ya, muchos años, pero esto era algo especial, porque aquí estoy empezando a conocer a unas personas que no las conozco personalmente, pero a medida que vamos haciendo estos programas, me llego a familiarizar demasiado, compartimos mucho, nos alegramos mucho, nos reímos bastante, y eso no lo olvido, y es una de las cosas que más he apreciado. Hacer estos programas siempre ha sido un placer. A veces me acuerdo que Fernando decía, coño, tú siempre me jodes con todos tus programas, con los temas, me pones a parir, no sé qué. Coño, hay de todo para todo. Todos los temas se busca, uno encuentra, y cuando encuentras el tema te emocionas porque dices, oye, esto está buenísimo para el programa. Esos son los momentos que yo uno de los momentos que yo más disfrutaba era eso. Pensar en qué canciones voy a poner en ese momento y de repente me aparece este, uy, esta está machete, esta está, me encanta, por fin la voy a poder poner para este programa, cosas así. Y eso es una de los que más aprecié, pues, de lo que más disfruté de esta etapa, que es hacer estos programas, conocer un poco más del grupo, porque hay muchas cosas que yo no sabía, que las vas estudiando, de por qué llegaron a este tipo de letra, o por qué, quién fue la causa de la idea de esta canción, o quién la escribió. A veces hasta venían las consecuencias, que esa era la cosa increíble de estos programas, que uno traía algo y resulta que tenía relación con lo que trajo el otro. Era, de verdad que esto era increíble. Así que es una de las cosas que yo que siempre voy a recordar como de la parte que me entusiasmaba de estos programas. Y la otra era lo que vendrá. Yo creo que, mira, llegará un momento, aquí se ve clarito que hay algunos que queremos, sin problema, podemos continuar cuando quisiéramos, pero no, queremos continuar todos juntos. Creo que llegará un momento en que alguien va a traer la idea y va a decir, mira, tengo planteado hacer un programa sobre esto, se animan, y así en algún momento va a aparecer. No puedo decir que mañana, pero sí estoy seguro que pronto vamos a traer algo nuevo, no sé bajo qué concepto, bajo qué formato, pero probablemente sea algo bastante parecido a lo que hemos venido haciendo, porque lo hacemos con bastante, bastante placer, bastante gusto. Así que yo no me preocupa mucho pensar en que si va a venir o no va a venir esta etapa, porque estoy seguro que sí vamos a volver a grabar algo. Y bueno, así que para presentar mi próximo tema que les voy a presentar, vamos a entrar a Génesis. Esta es una banda que llegó a Venezuela un poco tarde, puesto que ellos ya habían sacado unos tres o cuatro discos de su discografía, pero vinieron en grande. Llegaron a Venezuela con el Selling England by the Pound. Este disco en el año 73, me acuerdo que lo promocionaba Napoleón Bravo y ponían la música del tema I Know What I Like in Your Wardrobe. Me gusta lo que te gusta de mi vestuario. Ese fue un tema que trataron de poner de moda en la radio en ese momento y, por supuesto, promocionar esta banda que traía algo bastante, bastante positivo. Ese disco lo vine a conocer en casa de un amigo hoy fallecido, lamentablemente, gran amigo, Daniel Sternbach, en un cumpleaños. Me acuerdo que estaba otro compañero, Marcelo Siman, hoy médico, urólogo, sentado oyendo el disco con audífonos, como siguiendo la letra, tratando de seguir la letra, puesto que es demasiado complicada, demasiado poema, y no es fácil de entender el sentido de alguna de las letras de estas canciones. Pero la música es maravillosa y por eso quiero traer a Génesis en este momento. El tema que voy a traer lo he traído ya en un par de ocasiones y se titula Firth of Fifth, que viene traducido, viene a ser Estuario del Quinto. Estuario es una formación de agua donde el río pasa por entre acantilados y lo llaman que es un estuario. Y hay un río que se llama Forth en Escocia, y aquí estos le cambiaron, en vez de decir el Firth of Forth, lo llamaron Firth of Fifth, como joda. Y bueno, esta es la joya dentro de su maravilloso álbum del 73, como les dije, titulado Selling England by the Pound. Este es un tema que trae una introducción en piano, probablemente mi favorita, una, creo que es una de las mejores que se puede escuchar. No solo tiene esa introducción de Tony Banks al piano que te transporta, sino también tiene luego la primera parte cantada por Peter Gabriel y más adelante lo acompaña Phil Collins. Peter Gabriel más adelante toca la flauta y nos presenta una melodía que viene a ser el corazón de la canción. Esto es hermoso. Luego la instrumentación se va sumando, van entrando toda la batería y el bajo, todo. Y luego viene el solo de guitarra por parte de Steve Hackett, que lleva la melodía principal, que la tenía la flauta, a unos límites sublimes. Luego canta de nuevo Peter Gabriel la última parte y se retoma el piano del comienzo. Así que eso es lo que van a escuchar ahora. Disfruten bastante este tema, Firth of Fifth, por parte de Genesis. Like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is sea. Sirens cry. remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change. Fernando, en su más reciente intervención, mencionaba anécdotas y es de hecho el partner que más anécdotas ha traído aquí, ha expuesto frente a todos nosotros. La mayor parte de ellas referidas a los conciertos y las actuaciones de las que él ha sido testigo, ha presenciado como público, ¿no? Juancho también trae muchas, muy saladas, todas ellas. Quiero entonces ahora preguntar, de todas las anécdotas de nuestro equipo, de nuestro trabajo en equipo, ¿cuál es para ti la mejor? Empiezo con Juancho. Juancho. Claro, José Miguel. Son varias, pero tal vez empieza no como anécdota, pero como momento vivido. Quiero empezar con lo más difícil, que fue la partida de Ángel. Cuando no esperábamos que se fuese a tan temprana edad, creo que fue un momento duro que compartimos y tuvimos que vivir como equipo. Nos impulsó a hacer algo, aunque teníamos que improvisar para cubrir todo lo que Ángel hacía y hacerlo en forma respetuosa y uniéndonos al sentimiento de Gisela, los familiares y los muchos amigos que quisieron colaborar en hacer ese especial. Yo creo que fue transformar un momento de mucho dolor en algo de mucho, mucho amor, mucho cariño, mucha amistad. Aparte de eso, hay muchas anécdotas ya cómicas, coloridas y jocosas. Entre ellas, la vez que León decidió grabar desde una biblioteca en Miami y llegó una señora a reclamarle porque no hacía silencio justo cuando León estaba al aire. Fue muy cómico y lamento haber sido respetuoso y no haber guardado esos bloopers que hubieran caído como allí en anillo el dedo para esta pregunta. Me recuerdo también una explosión de Fernando una vez que estaba haciendo una intervención muy larga y el perrito salió a ladrar y explotó. Este es muy cómico también. He disfrutado mucho la camaradería y las bromas que en gran mayoría no llegan a la audiencia, como los trueques con el mercader de los whisky. Muchas negociaciones muy divertidas. Y mira, y también el tema de las casualidades. Fíjate que incluso hasta en este episodio León reseña a Marcelo Zeman, que fue amigo de compañero de estudios de La Gorda y amigo de Cebucán, de la época que ya le contaba. Pero bueno, yo sigo entonces en la misma línea con mi próxima contribución. Traigo la Génesis, pero traigo la canción Carpet Crawlers, que fue incluida en el álbum doble de The Lamb Goes Down on Broadway. Pero esa no fue la que entró en el soundtrack de mi vida. La que entró en el soundtrack de mi vida fue la versión en vivo en Seconds Out. Me había llegado la información que estaba por salir y pasaba por Don Disco frecuentemente a ver si finalmente le había llegado. Un día que tenía planificado una sesión de estudio con mi amigo y alto pana Egisto García, pasé a chequear y ahí estaba. El flaco que trabajaba en Don Disco y a quien a veces le hacía el quite, sobre todo atendiendo a clientes indecisos, me había guardado una copia. Así que postergaba el estudio hasta que escuchásemos los cuatro lados del álbum doble. Y desde ahí, Carpet Crawlers fue una de mis favoritas. Aunque tengo que reconocer que la escuché el disco y el cassette y el CD hasta la saciedad. Vamos a escuchar entonces a Genesis en vivo con Carpet Crawlers. Sight of people leave more life love than before. Palazo, Juancho. Sí, bueno, The Land Lies Down Under Broadway para mí fue la obra maestra de Genesis, obviamente en su primera etapa, pero creo que sigue siendo el álbum insignia, el último de Peter Gabriel. Carper Crawler fue el segundo sencillo de ese álbum, Y en 1999, Genesis regrabó la canción con el productor Trevor Horn, con Gabriel y Collins compartiendo la voz principal. Esta grabación la pueden escuchar en un álbum compilatorio de grandes éxitos de Genesis que se llama Turn It On Again, The Hits. Yo desconocía de este tema y buscando comentarios para este tema que quería participar, por lo que voy a decir a continuación, escuché la versión y obviamente no es tan buena como la original ni las versiones en vivo. Yo concuerdo contigo, Juancho, que es la de Second South como Genesis es la mejor. Pero yo en los últimos 3 años tuve la oportunidad de ver a Steve Hackett, que se ha presentado en vivo 2 veces en Orlando. La primera fue en abril del 2023 y la más reciente el 4 de marzo, el 24, en el Dr. Philly Center en Downtown Orlando durante una gira celebrando los 50 años del lanzamiento del memorable álbum de Genesis Foxtrot de 1973. En ambas oportunidades, Steve Hackett inició el concierto con The Copper Crawlers, simplemente espectacular. Gracias por traerlo, Juancho, este clásico de Génesis en este episodio de despedida. No te me vayas, Fer. Cuéntanos nosotros cuál es a ti la mejor anécdota de nuestro trabajo. Bueno, es difícil decirte. Como dices tú, yo tuve muchas anécdotas personales y te digo, lloré muchas de ellas porque la música siempre ha sido... O sea, es que el título de este podcast siempre... me entró por el corazón desde el primer día, desde que lo escuché la primera vez cuando Ángel, que bueno, yo prácticamente pues le dije a Ángel, yo quiero pertenecer y creo que puedo aportar mucho para el grupo, ¿no? Ahora, hay muy buenas anécdotas, las de Juan son geniales, las de Juan en Lechería, aquella de la corneta que la sacó para la calle, que el vecino que los tenía jodido no lo dejaba dormir, esa fue genial. La tuya, JM, bajando por la carretera del Henry Pitié con la canción de los Bee Gees, de el desastre minero de no sé qué, esa fue genial también. Pero el pacto de nosotros como grupo, la que no se pudo dar, pero lo tratamos, fue la que yo bauticé como el pacto de Weston, que fue hace un par de años, donde íbamos a conseguirnos los 4, ya que tú ibas a visitar a tu hijo y León iba a visitar a su hija. Y entonces Juan y yo, pues, decimos, bueno, nos encontramos ahí. A última hora, Juan no pudo ir porque le llegó una hija de sorpresa y obviamente eso es prioridad número 1. Y a ti, JM, te dio el COVID. Entonces, bueno, nos terminamos viendo, pero... la idea era grabar un episodio los 4 en vivo, en persona, viéndonos la cara a cada uno a otro, ¿no? Y no se pudo dar, pero por lo menos almorzamos el último día cuando ya tú estabas recuperado, te pude conocer, ya yo había conocido a León, pues, y León y yo sí grabamos juntos ese episodio. Ese creo que es como anécdota de grupo, creo que es la más importante para mí. Como anécdota, definitivamente tú, JM, te ganaste el Oscar con las lecciones del baile pegado que dijiste en el episodio B18, que era referente a cantautores. Cuando yo puse el tema de Gilbert O'Sullivan, Alone Again, solo otra vez, tú diste tu propuesta de cómo bailar, tu lección paso por paso de cómo bailar pegado. Y me gustó tanto que cuando hicimos el especial de la Miniteca con Raúl, que fue el 21A, capítulo que, por cierto, lamentablemente en el glitch ese que tuvimos con la cuestión, nadie ha podido recuperarlo. Yo sigo ligando que Raúl lo consiga algún día, por lo menos un backup. Ese episodio quedó extraordinario y ahí repetimos textual es lo que tú habías dicho en el 18 del baile pegado, JM. Para mí esas son las anécdotas. Y deben haber otras, pero esas son las que me vienen a memoria ahora. Pues. Te agradezco mucho, Fernando. Y ahora te toca presentar tu siguiente selección. Así es. Vamos entonces con una que no te gusta a ti, JM. Una que no te gusta, pero bueno, la traje yo y tú vas a participar en ella. Epitaph es la tercera canción del álbum de 1969 de la banda británica de rock progresivo King Crimson, In the Court of the Crimson King. Fue escrita por Robert Fripp, Ian MacDonald, Greg Lake y Michael Giles, con letra de Peter Sinfield. La canción destaca por su uso intensivo del mellotron. Al igual que el primer tema del álbum, 21st Century Schizoid Men, La letra tiene un marcado aire y distópico y se presenta como una protesta contra la Guerra Fría. El título de la canción se usó como nombre para un álbum en vivo de grabaciones realizadas por King Crimson, por los miembros originales de King Crimson. Epitaph, para Epitaph Records, también tomó su nombre de la canción. Emerson, Lake y Palmer incorporarían posteriormente un fragmento de esta canción después de la sección Battlefield de la versión en vivo de su canción Tarkus, del álbum Tarkus, como se documenta en el álbum en vivo Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, Ladies and Gentlemen. En 1976, Epitaph fue lanzado como sencillo con 21st Century Esquizoid Man como lado B, como un sencillo incluido en el álbum doble compilatorio A Young Person's Guide to King Crimson de 1976. He tratado de ubicar ese sencillo por todas partes y no hay manera que lo consiga. Si alguno de los oyentes o alguno de los partners lo tiene, por favor, compártala con nosotros. Aunque usted no lo crea, Epitafio no sonó sino hasta el episodio 51 de nuestro soundtrack de vida, que gracias a JM la sacó del baúl. Y yo la traigo con gusto para este cierre porque es uno de mis top 5. Disfrutemos a continuación a King Crimson y su clásico de rock progresivo Epitafio de 1969. Suéltala, Juancho. Sí, Fernando, creo que coincidimos plenamente. Es una canción, para mí, es una de las más grandes. Entra en este cast porque tenía que estar, no podía ser de otra manera. Muy brevemente, una anécdota, no es mía, pero yo fui parte de ella. Estábamos en una reunión con diferente gente, ya estábamos grandes nosotros, teníamos ya 30 y pico de años, una parte, y la reunión transcurría pues sin mayor movilidad. Y yo tenía conmigo algunos CDs y alguna música, entonces me puse a poner música yo, ¿no? Y la gente como que le cogió gusto a lo que yo estaba poniendo. Y vino una de las participantes, de las personas que estaba ahí, una mujer, estaba su marido ahí con ella, y entonces me dice: Oye, ¿tienes epitafio? Y yo, sí, como, bueno, ¿tienes epitafio? Literalmente digo: Sí, la tengo. Y dice: Bueno, esa es la canción de los limones. Y digo: ¿Cómo es la canción de los limones? ¿Cómo es eso? Me dice: No, porque cuando yo salía, y se refiere al marido, cuando estábamos empezando a salir juntos, cuando ponían esa canción, él venía y se metía unos limones en el bolsillo delantero del pantalón para bailar esa canción conmigo. Y como, ¿para qué? Digo, bueno, necesito explicártelo. Promesas, promesas, decía ella. Ah, me pareció muy chistosa esa manera de la canción. Entonces me recuerda a eso. Gracias por traer la canción, Fernando.